Bueno, un saludo muy especial para nuestro amigo César y la gente de Cantaritos de Oro. Un abrazo muy especial también para Raúl Ayala, para Popo Aguanar y toda la gente chévere de los Cantaritos de Oro, que ya estarán también con ustedes. Los precios son súper económicos gracias a la gente de Marupi, Marupi Producciones. Para Edgar Flores. Para Chuli también un saludo especial. Para Charles Atlas, Aldo Zamora. Oh yeah. Bueno, vamos a continuar con la fiesta, muchachos. Eso viene, reclamar los temas sobrados. Anota sus nombres para convertirlo rápidamente en árbol y saludos. Hoy está nuevamente retornado hacia la primerísima ruta de 10, Marcelino Morales y su discoteca Moralitos con más fuerza. Vamos a bailar y disfrutar ahora ese súper exitazo. Tengo de la salsa, salsa social para toda mi gente sabrosa. Aquí está la voz del Chicayero de Oro. Para Luchito Navarro, con mucho cariño, canta Dani Delgado. ¡Etnia! Yo siento tu valor. Bueno, música, música, salsa social, Bueno, un saludo para mi gente sillana, con mucho cariño de todos paisanos. Un saludo especialísimo. Hoy hemos traído viseritas con el logotipo de Armonía 10. Vamos, tenemos por aquí 4 o 5. Vamos a regalar a 5 madrecitas que se acercan al escenario. Madrecitas que se acercan al escenario, le regalamos su visera. A ver, venga por acá, señora. Venga por acá. 5 madrecitas. Ayúdeme, Coqui. Abajo, nomás, señora, abajo, nomás. Por abajo, una. ¿Usted? ¿Usted? A ver, usted, señora.